Entrevista como periodistas de verdad, ¿eh? Sí, igual sí. Estamos un poco nerviosas. Pues tranquilas, tranquilas. La dejo ahí y ya está. No, pues vale. Nos vamos a centrar en las jóvenes maltratadas de 15 a 25 años, vale. La reducción que se ha hecho. Y bueno, te vamos haciendo las preguntas. La Bella Durmiente, Blancanieves y Cenicienta esperaron toda su vida que un príncipe azul las rescatara y salvara. ¿Los cuentos son una manera de fomentar los estereotipos desde la infancia? Pues yo creo que sí, y sobre todo ese tipo de cuentos, aunque afortunadamente, porque os lo digo porque yo doy clases en magisterio, entonces en la asignatura de narrativa estudiamos otro tipo de cuentos de literatura infantil, pero esa literatura infantil clásica, por supuesto que los fomentan los estereotipos masculinos y femeninos. La niña es una princesa, la viene a salvar el príncipe, existe el amor ideal, y entonces eso puede influir en cómo vamos aprendiendo nuestras relaciones afectivas a lo largo de la vida. O sea, que se puede decir que a las mujeres nos enseñan a idealizar el amor. Tan directamente, yo creo que no es tan consciente, ¿no? Cuando tú eres madre o padre no es tan consciente, pero sí, sí, aparte no solo desde casa, sino en todos los medios de comunicación, la sociedad en general, yo creo que sí. Y ya centrándonos en el maltrato, sí. ¿A qué se debe que la mayoría de las jóvenes maltratadas no consideren ciertas actitudes como el control, los celos, insultos o cuando las ridiculizan, no consideren que son síntomas de violencia psicológica? Pues yo creo que es el factor educacional de cuál es el concepto de relación de pareja en el que nos han ido educando, y luego puede haber otros factores de personalidad y que están actuando, pues una baja autoestima, pocas habilidades para aguantar la presión de los demás, pocas habilidades sociales, pocas competencias interpersonales, que se llaman, creo yo, ¿eh? ¿Existe algún perfil de una joven maltratada y el de su agresor? No. No existe. Como perfil protocolarizado, no, porque ya sabéis que el maltrato se da en todas las clases sociales, en todos los niveles formativos. Puede existir alguna predisposición, factores de personalidad que predisponen, como te he dicho antes, una baja autoestima o una baja competencia interpersonal, pero no todas las maltratadas presentan una baja autoestima, no todas presentan una baja competencia interpersonal, entonces como perfil rígido no existe. ¿Cuáles pueden ser las secuelas que le quedan a una persona que ha sido maltratada psicológicamente? Pues muchas, porque el síntoma principal de una persona que ha sido maltratada es que vive con miedo toda su vida, o puede vivir con miedo toda su vida, ¿no? Entonces manejar el miedo, el no poder tener, el volver a tener relaciones interpersonales sanas, el que viva siempre en estado constante de alerta, el que tenga desconfianza a la hora de conocer o de establecer nuevas relaciones, el que se le quede como un pozo de inseguridad crónica, ¿no? Incluso a nivel afectivo, a nivel de estado de ánimo, pues pueda a lo largo de su vida tener temporadas de depresión o de ansiedad, ¿no? Existe una cierta vulnerabilidad después del maltrato, a nivel emocional sobre todo, no hay un equilibrio, restablecer el equilibrio es complicado. ¿Por qué han aumentado el número de casos de maltrato en las jóvenes? Es una pregunta muy compleja, ¿eh? No te sabría decir una única causa, yo creo que es un cúmulo de varias causas, ¿no? Al mismo tiempo. La sociedad tenemos ahí mucho que decir, los estereotipos culturales que a lo mejor los medios de comunicación pues nos criamos con ellos, yo creo que tampoco hay un aprendizaje emocional desde pequeño, no sabemos gestionar conflicto, no sabemos autocontrolarnos emocionalmente, no sabemos tomar decisiones, no nos educan en ello, y eso puede predisponer a sufrir maltrato cuando eres adolescente o joven, ¿no? Si no hay un buen aprendizaje emocional desde pequeños, desde la primera infancia, yo creo que eso puede ser una causa de que haya subido tanto el maltrato en jóvenes, ¿no? Y eso también se debería a la reducción de la edad, el fallo ese en el sistema. Sí, sí, porque ten en cuenta que vivimos en una sociedad, la mujer hemos evolucionado mucho, ¿no? Entonces el rol típico de madre y padre ha cambiado, el rol de familia ha cambiado, el modelo de familia ha cambiado. Y eso afecta a todos los integrantes del sistema familiar, pues una chica, una niña que crece sola, sin referentes, o los referentes relacionales entre sus padres son distintos. Entonces es mucho más complicado si, no, si al mismo tiempo no aprendemos emocionalmente bien, no enseñamos a esas niñas a ser seguras, a tener una autoestima, pues es más probable que en las primeras relaciones afectivas que establezcan con chicos se pierdan, ¿no? ¿Qué cuesta más? ¿Recuperarse de un maltrato psicológico o de un maltrato físico? Yo creo que van parejos, ¿eh? Van parejos. Lo que pasa es que el maltrato psicológico puede ser más insidioso, que se llama, más difícil de detectar. Una bofetada, una agresión física, se ve antes, ¿no? O la mujer, bueno, si te pega una bofetada, pues dices, me han pegado una paliza, o si me violan, tengo una agresión sexual, pues eso es un hecho que ha ocurrido, pero el maltrato psicológico es más insidioso, pero yo creo que ambos dos son igual de difíciles de superar. Sorprende que haya aumentado el número, pero que sin embargo los medios de comunicación no se den a la luz. ¿Eso se debe a que puede que las mujeres jóvenes maltratadas no denuncien? O... Seguramente, seguramente. El problema fundamental de la violencia de género es la falta de denuncias, de hablar de lo que te está pasando. Hay mucho más violencia de la que sabemos. ¿Pero por qué? Porque las mujeres se callan, porque tienen miedo. Y están dentro de ese ciclo, esa dinámica de violencia que no les deja pues alzar la voz y decirme lo que me está pasando. Sí. Yo creo que es por la falta de... por el silencio en el que se vive el maltrato. ¿Cómo ha influido Internet en el número de aumento de las jóvenes maltratadas? ¿Nos referimos a las redes sociales? ¿Qué chicas quedan con chicos sin apenas haberse conocido? Igual eso puede... Sí, claro, puede fomentar ese tipo de relaciones tóxicas, de establecer relaciones. Es muy fácil, la comunicación es muy fácil, es indirecta, puedes mentir, y entonces la gente, las personas o las chicas que, como te decía, no tienen buena autoestima o no se sienten seguras, son presa fácil de caer en una relación insana, Eso, lo que pasa es que yo no creo que sean todos los males de Internet, ni de las redes sociales. Yo veo que hay cosas muy positivas porque fomentan un poco la interacción y son otras formas de comunicación. Si las utilizas mal, pues ya no solo en el tema de maltrato, sino en otros temas. Es un poco siempre el uso que tú hagas de esas redes sociales. Per se, yo creo que no son negativas, sino el uso que tú haces de ellas y el uso que se hace de ellas. De una chica que es insegura, que no se quiere, que tiene grandes dependencias emocionales, pues es más fácil que caigan esas... porque es más fácil relacionarte con gente, ¿no? ¿Se infravalora el maltrato psicológico? Es decir, hasta que no se llega a la muerte o vemos un montón de mujeres que están muriendo a lo largo del año, ¿se infravalora ese maltrato? Como te he dicho, es más difícil de detectar, más que infravalorado, ¿no? Yo creo que si a ti te dicen inútil, tonta, llega a casa tu pareja y no te ayuda y no te pregunta cómo estás y no te da cariño, eso a cualquiera nos hace sufrir. Entonces no creo que esté infravalorado. Lo que pasa que parece más difícil de decir, bueno, es que él es así, ¿no? O, bueno, es que yo he tenido un mal día. Quizá se... eres más indulgente con el maltrato psicológico, pero no creo que esté infravalorado, ¿no? Porque sufres igual. Me refería a infravalorado por la sociedad, quizás, más que por la propia persona que está siendo maltratada. Quizá porque, claro, una bofetada se ve, y que te llame un día o que te trate mal tu pareja es mucho más sutil. Entonces, va, y la gente a nivel social, a lo mejor la percepción que puede tener tu entorno es que tienes que aguantar, que no es para tanto, que a lo mejor ahora hay problemas en el trabajo, pues yo qué sé, es normal que esté más estresado, quizá, porque es más difícil de ver. ¿Alguna pregunta más? Yo sí que me ha surgido una, está fuera del guión que tenemos, bueno. Pero bueno, yo creo que sí que tiene que ver con una pregunta que te hemos hecho acerca de los perfiles. Sí. Que has dicho que no existen unos ya prefijados, pero en los niños que viven asimilando unos roles paternos o maternos en los que se produce violencia de género, sí. Es más sencillo, supongo, que luego asimilen esas actitudes y luego las lleven a cabo. Tanto por la parte de la niña que puede ver cómo su madre está siendo y se identifica con ella, como por parte del niño que su padre le alienta. Hay muchos estudios eso al respecto, es decir, si un niño o una niña vive situaciones de violencia, en el caso de un niño, si será un hombre violento, o en el caso de una niña, si será una mujer maltratada, si esa predisposición. Como te digo, hay muchos estudios al respecto, ¿no? Y ahí sí que se ve que hay una tendencia a repetir modelos, a repetir esos modelos, pero no es muy significativa porque también hay niños o niñas que han vivido situaciones de violencia y las han superado, ¿no? Y en su vida adulta no han repetido esos modelos porque hay una capacidad del ser humano que se llama resiliencia, que es repararnos de los daños que hemos vivido y aprender de ellos. Y se ha visto también en niños que han sufrido violencia, que han sido muy resilientes, que han crecido de manera sana. Podría decirte que sí, que puede haber una cierta tendencia a repetir modelos, pero influirá mucho de la personalidad de cada niño. Y de cómo se ha salido de esa dinámica de violencia, de la protección que han tenido para salir de esa dinámica de violencia. Y en esa protección, la familia y los allegados en el cole o sí. Los amigos, una vez que igual el entorno se da un poco cuenta, supongo que sí que se hace por sacar al niño, se tiene muy protegido a los hijos de lo que pueda pasar con los padres, ¿no? Que... No siempre, ¿eh? No. No siempre. Yo siempre digo que lo que hace a lo mejor que una mujer diga hasta aquí he llegado y diga basta, es que maltraten a su hijo. Pero el entorno inmediato, los abuelos, el entorno familiar inmediato, muchas veces puede haber situaciones de maltrato persistente y no decir nada, ¿no? Y muchas de las mujeres que han sufrido maltrato así te lo dicen, es que no me creen. Es que me dicen que la culpa la tengo yo. Muchas veces el propio entorno es el que fomenta el que la mujer siga en esa situación loca, que es una situación violenta. Lo que pasa es que habrá de todo, ¿no? Habrá entornos muy protectores o muy sanos que te ayuden a salir de eso y habrá entornos que no. Normalmente las mujeres que sufren maltrato, su entorno no le ayuda mucho. Y en nuestro caso, ¿no? La gente de nuestra edad, el maltratador como intenta aislar de alguna forma del entorno a la chica, ¿hay maneras de detectar pues los padres, los familiares, de que esa chica está sufriendo algún tipo de violencia? ¿Se puede detectar? Seguramente sí. En el momento que hay un cambio de personalidad y de hábitos en la chica, ¿no? Si tú tienes una hija de 19 años que es alegre, que es estudiosa, que sale con sus amigas y en 3 meses ves que ese tipo de hábitos, ese tipo de comportamientos están variando, es decir, está más triste, a lo mejor no se puede concentrar tanto en los estudios, ya no te habla de sus amigas, ya no sale, algo está pasando allí. Y si ese cambio de comportamiento sea desde que empezó a salir con fulanito o desde que conoció a fulanito, pues es un indicador fundamental, ¿no? Es decir, a ver qué tipo de relación. Si es una niña o una chica que no te cuenta, que antes confiaba en ti y ahora no te cuenta nada, ¿eh? No te habla. Y no es producto de la adolescencia, sino que es producto de que ha habido, de que se ha vuelto más introvertida, de que se ha vuelto más desconfiada, que llega a casa y se mete en la habitación y se mete en el ordenador. Y si antes se veía la tele en familia o se cenaba en familia, no quiere comer, por ejemplo, o no quiere cenar, no quiere relacionarse, ahí hay un cambio. Entonces, como padres, dices, bueno, algo está ocurriendo. Si conoces al chico, porque normalmente cuando una persona es muy celosa o muy controladora, querrá saber todos los pasos de la chica, ¿no? Y entonces va a casa de la chica, está muy pendiente, la llama, le mensajea. están 3 horas en el Twitter, cuando antes eso no lo hacía, pues ahí siempre hay algún cambio de comportamiento, algún cambio de hábito, algún cambio de estado anímico, que pueden ser los indicadores de que algo, entre comillas, está ocurriendo. ¿Es el amor para ellas lo que lo justifica todo, esa violencia, o simplemente porque se piensa que una mujer sin un hombre no está completamente realizada, no vale nada? O... Yo creo que es la fase de enamoramiento, más que el amor. Que en la fase de enamoramiento es muy distinta al amor. Y entonces en esa fase de enamoramiento hay un enganche psicológico. No creo que sea un concepto tradicional de que yo tengo que ser sumisa con el hombre, sino es una mala gestión emocional de la relación. Es decir, yo te quiero y entonces, como te quiero, me rijo por el corazón y me entrego al 100% a ti, y yo me dejo en segundo plano. A lo mejor habrán chicas que tienen ese concepto tradicional de las relaciones, pero yo creo que es el producto del enamoramiento, que es un enganche psicológico que a todas nos ha pasado. Cuando te enamoras, idealizas a la persona, no ves la realidad, y si la persona que te enamoras es controladora, es embaucadora, te mete en esa dinámica, pues estás perdida, porque estás, cuando te enamoras, estás a merced emocional completamente. O sea, que no sueles escuchar los consejos de déjalo. Nada, no, claro. Nada. Claro, es un bloqueo emocional allí, ¿no? Entonces, todo lo que sea decir, pero no te das cuenta de lo que te está haciendo, eso va a suponer un rechazo, y aún te vas a unir más a tu maltratador, y él se va a encargar de decirte que los que te dicen tus amigas o los de fuera es que ellas son unas estrechas, o que ellas, como no tienen novio, pues es una envidiosa. Por ejemplo. Vale, muy bien. Pues muchas gracias. Sí, ¿ya está? Sí.